cu. Amigos clientes, con ustedes Serena Sokolnikova y me acompaña Alexander Nikiforov en controles de sonido y edición. Durante esta hora podrán escuchar ustedes Enfoque Iberoamericano. Luego, en abierta, ya el reportaje del Foro Energético Rusia-España a la Cámara de Comercio de Moscú. Para continuar, un espacio dedicado al 60º aniversario de la victoria y para concluir, boletín de noticias. Y ahora, en La Voz de Rusia, Enfoque Iberoamericano. Muy buenas noches, amigos oyentes, con ustedes Irina Tsekolnikova para informarles de importantes acontecimientos de América Latina. El gobierno de Estados Unidos respetará el derecho a expresarse que tiene el depuesto gobernante ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, quien ha emprendido desde el territorio estadounidense una campaña de denuncia contra el contralor Alfredo Palacio. La embajada de Estados Unidos en Quito no admitió el pedido de la Cancillería ecuatoriana que buscaba evitar que Gutiérrez haga declaraciones políticas en ese país. Y indicó al diario Expreso el portavoz de la embajada de Estados Unidos en Quito, Glenn Warren. La embajada de Estados Unidos no tiene nada que comentar sobre el pedido de la Cancillería ecuatoriana, pero en el caso del coronel Lucio Gutiérrez, él como cualquier otra persona puede hacer las declaraciones que crea convenientes en territorio estadounidense, subrayó Warren. El portavoz remarcó que las políticas de su gobierno no contemplan restricciones a las expresiones de ningún ciudadano. Las leyes son muy claras en cuanto a esta situación, añadió. Gutiérrez acusó a Palacio, que era su vicepresidente, de conspirador y golpista, y además denunció que mantiene deudas con un banco privado del país, por lo cual incumpliría las normas de transparencia para ocupar cargos públicos. Gutiérrez, que ha pedido adelantar las elecciones en su país, fue destituido el pasado 20 de abril por el Congreso, que le censuró por un supuesto abandono del cargo en medio de multitudinarias protestas sociales que exigían que se vayan todos los políticos del poder con él a la cabeza. La Cancillería ecuatoriana no ha emitido aún un comentario sobre lo expresado por la Embajada de Estados Unidos, aunque el rotativo informó que se constituirá una comisión especial para hacer frente a las declaraciones de Gutiérrez. El gobierno ecuatoriano ha rechazado los infundios emitidos por Gutiérrez y los ha calificado como declaraciones que buscan herir el honor nacional. Según el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador, Blasco Peña Herrera Cía, las últimas declaraciones de Gutiérrez podrían formar parte de una conspiración contra el gobierno de Palacio, auspiciada por el grupo financiero Barclays Capital. Los manifestantes del alto suspendieron hoy solo por unas horas los bloqueos que mantienen desde hace un mes, a la espera de reunirse con el nuevo gobierno, que permitieron el abastecimiento de combustible y alimentos en esa ciudad y en La Paz. A esta decisión de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto se sumaron los campesinos, que mantienen cerradas las principales carreteras del país, que levantaron sus bloqueos tras el cambio de gobierno en el país, según informes policiales. Los líderes alteños acordaron abrir las vías tras aceptar la invitación del nuevo presidente boliviano, Eduardo Rodríguez, para discutir en una reunión las demandas de la CJUE, informaron fuentes de ambas partes. La visita del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la próxima semana a Nicaragua, es considerada como un intento de ayudar a restituir el Estado de Derecho pulverizado por la crisis política que vive el país. Liberales y sandinistas que dominan en el Parlamento en su afán de quitarle facultades al presidente Enrique Bolaños, y este en su esfuerzo por no perder ese poder, Se han encerrado en una confrontación que tiene al país en lo que el destacado empresario nicaragüense Carlos Pellas ha calificado de un verdadero relajo. El analista político y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Serrano Caldera, calificó hoy sábado de oportuna la llegada del secretario general de la Organización de Estados Americanos en medio del enfrentamiento político entre los poderes del Estado que le parecen irreductibles. Creo que la presencia de Insulza va a ser importante para buscar cómo restituir la seguridad jurídica que ha sido pulverizada, dijo Serrano en entrevista con Eso. Agregó que por esa lucha de poder en Nicaragua, el derecho ha dejado de ser el instrumento de cohesión y armonía para transformarse en un arma de lucha política entre dos bandos que parece irreductible. La presencia de la OEA es el mejor paso que se puede dar cuando hemos demostrado que entre los nicaragüenses no nos podemos entender, dijo por su parte el analista conservador Ariel Braneda. La OEA evitó la caída de Bolaños al enviar una misión en octubre de 2004, cuando la Contraloría, Fiscalía de Cuentas, pidió al Parlamento la destitución del gobernante por negarse a cooperar con una auditoría relacionada con delitos electorales. Para liberales y sandinistas, el mejor mediador y garante de un diálogo nacional es el cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo. La tormenta política que atraviesa el país se agravó el pasado 2 de junio, cuando el Parlamento creó la Superintendencia de Servicios Públicos, SISEP, y nombró a los intendentes de Telecomunicaciones, Energía y Agua de Atención a los Consumidores. El titular de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, Germán Mundaraín, exigió hoy a la justicia investigar a profundidad a los cuerpos policiales nacionales, regionales y municipales del país por menoscabo de los derechos humanos. Esperamos que la justicia se pronuncie porque la mayor red de las policías merecen ser investigadas a profundidad por estos temas de menoscabo de los derechos humanos, manifestó en una entrevista con el canal privado de televisión Globovisión. Mundaraín indicó que su despacho efectuó una investigación realista, científica y de fuente directa sobre la labor de esos cuerpos durante 2004 y determinó que todos se comportaron en forma muy parecida. Incluso subrayó, hay policías que merecen ser investigadas por el tema de ajusticiamiento. El informe de la Defensoría recomendó iniciativas para que la ciudadanía tenga una postura de respeto a los derechos humanos en vez de muchas veces pedir plomo a la AMPA por represión indiscriminada que deja una secuela de abusos por parte de los cuerpos policiales en contra de la misma ciudadanía, agregó. Mundaraín no quiso pronunciarse sobre un informe parlamentario aprobado esta semana que documenta más de un centenar de graves violaciones a los derechos humanos en el céntrico estado de Guanaco y que dictaminó que su gobernador es políticamente responsable. México intervendrá en la ambiciosa reforma migratoria que proyecta Estados Unidos gracias a la creación de una comisión bilateral que permitirá a los legisladores mexicanos hacer oír su voz durante la preparación de la nueva ley. Este es uno de los grandes logros que ha obtenido la delegación de senadores y diputados mexicanos que participa en la reunión interparlamentaria que se celebra en Newport, en el estado de Rhode Island, al norte de Nueva York. En el encuentro con los legisladores estadounidenses se han abordado temas de gran interés para ambos países como la lucha antiterrorista, el narcotráfico y el comercio bilateral. No obstante, el asunto más importante era el migratorio. Ante las tensiones que ha generado en los últimos meses el intento de reforma legal en Estados Unidos, a la que los mexicanos no dudaron de tachar de anti-inmigrante. Los legisladores han rechazado públicamente iniciativas como la Ley Real ID Act, aprobada recientemente, que establece controles más estrictos a la inmigración e impide la expedición de documentos oficiales como licencias de conducir a los inmigrantes que no acrediten su estancia legal en ese país. La misma ley aprueba fondos para que se complete la construcción de un muro en la frontera con México a fin de detener el flujo de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. Hasta que enfoque iberoamericano con materiales de la agencia ETA. Su sintonía, la voz de Rusia. En Moscú, en la Cámara de Industria y Comercio, fue inaugurado el foro energético Rusia-España. El ministro de Industria y Energía de Rusia, Víctor Khrushchenko, subrayó la importancia de la cooperación energética, debido a que el componente básico de las exportaciones rusas a España son hoy en día petróleo y subproductos de este. De las importaciones españolas, el 70% corresponde a este rubro de parte de Rusia. En tanto, en opinión del ministro, dista de estar agotado el potencial de las relaciones económicas y comerciales de Rusia con España y con otros países de la Unión Europea. A nuestro juicio persiste una suerte de subvaloración del potencial ruso de parte de los países de la Unión Europea, y en particular de España, señala Víctor Khrushchenko. El peso específico de Rusia en el comercio exterior de la Unión Europea es de cerca del 5%, mientras que la cuota de Rusia en las importaciones españolas es de tan solo 1.5%, lo que dista de corresponder sin duda a las posibilidades rusas en la cooperación económica, comercial e industrial, al igual que en las áreas europeas. Tenemos proyectos promisorios que podrían sustancial y exitosamente hacer crecer este índice, agregó el ministro. En primer lugar, se trata de la promoción de la exportación industrial rusa, mediante, entre otras cosas, una cooperación eficaz con compañías españolas. La cooperación en las inversiones y en la modernización debe estar en la base del crecimiento del volumen y del mejoramiento de la estructura del intercambio comercial y de la colaboración industrial. Se espera una ampliación de las exportaciones de agentes energéticos a los países de la Unión Europea. A los intereses de Rusia y de España puede responder la realización conjunta de promisorios proyectos energéticos y del transporte de agentes energéticos. Nosotros estamos interesados en el incremento de las inversiones españolas en la economía de Rusia, señaló el ministro Khrushchenko, y subrayó que de parte de Rusia son también posibles las inversiones en la economía de España. El ministro de Industria, Turismo y Comercio de España, José Montilla, se refirió en el foro a la importancia de la cooperación rusa-española en materia energética. Durante su visita a Rusia, José Montilla destacó las perspectivas de las relaciones económicas y comerciales entre nuestros países. Y entre los ejemplos concretos de las inversiones españolas, nombró el proyecto de la vía férrea de alta velocidad Moscú-Petersburgo. La fundamentación tecnoeconómica de este proyecto estará preparada para fines de este año. España ha asignado 1.400.000 euros para la organización del concurso para su construcción. Están planeadas también otras inversiones. En opinión del ministro español, el resonado caso Yukos no es un factor determinante ni para las firmas españolas que operan en Rusia, ni para las firmas de otros países que desean arraigarse en el mercado ruso. Además, José Montilla destacó que España espera en este año un aumento considerable de turistas rusos. Les hemos informado sobre el foro energético Rusia-España inaugurado en la Cámara de Industria y Comercio de Moscú. Atención, oyentes de la voz de Rusia. Estimados oyentes, nos dirigimos a aquellos quienes se interesan en aprender el idioma ruso. En esta página española del sitio www.vor.ru de la Voz de Rusia, ustedes pueden encontrar la guía de conversación español-rusa, con las lecciones del ruso elemental están siendo redactadas con páginas breves de diálogo en situaciones que pueden presentarse durante el viaje y distancia en Rusia, principalmente en Moscú, Bucarest, para negocios u otras personas que se proponen visitar nuestro país y nuestra capital. Les recordamos que la guía de conversación español-rusa se encuentra en la página española del sitio www.vor.ru de La Voz de Rusia. Esta es La Voz de Rusia. El siguiente programa está dedicado a la solidaridad del pueblo de Chile con el de la URSS en los años de la Segunda Guerra Mundial, y lo preparó el comentarista de nuestra emisora, Gennady Spersky. La Segunda Guerra Mundial celebraba a millares de kilómetros de las costas chilenas, pero allí también había una especie de frente que atravesaba la mente y el corazón de la gente. Unos apostaban a Alemania, otros respaldaban a la URSS. Nuestros amigos tenían que enfrentar el terror policial y los ataques de los nazis consuetudinarios. La recompensa por lo sufrido fue la victoria que ellos celebraron con toda la humanidad liberada. La noticia de la agresión de Alemania a la Unión Soviética llegó a Santiago 14 horas después de que la guerra avanzaba por nuestro territorio. La opinión pública progresista, el pueblo de Chile, maldijo con indignación a los invasores fascistas, pues entendían que del desenlace de los combates en los campos de Rusia dependía también la suerte de su país. Y ello porque, según los planes de Hitler, América Latina debía ser despedazada en 6 regiones, supeditadas a Alemania. Chile, como otros países, iba a ser sometido a la arización. Se requería de bastante coraje para enfrentar el fascismo. Por las calles de Santiago marchaban gamberros luciendo camisas pardas, ensalzando a la gran Alemania. Y ello ocurría en un país que había proclamado la neutralidad. Las raíces de la influencia política y financiera alemana había que buscarlas en las colonias de los alemanes, atentados en el territorio de Chile, en el nacionalismo y el orden germanos. Sus monopolios habían logrado restablecer rápidamente allí sus posiciones desfallecidas después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Alemania se manifestaba a cada paso con su capital y mercancías, con la abundancia de cervecerías y salchicherías, con sus relojerías y joyerías, con sus colonos potentes del sur, con el ejército y el cuerpo de carabineros adiestrados a la manera de los Kaiser. La mayoría de los germanohablantes creían en su exclusividad y apoyaban a la organización de los alemanes residentes en el extranjero. En nombre de esta, había sido difundido por todo el mundo el llamamiento a los hermanos de sangre, en el que se indicaba: los alemanes que residen en el extranjero son también alemanes por voluntad del Altísimo, y junto con los coterráneos que pueblan los territorios del Rin, deben participar en las grandes empresas de Adolfo Hitler, y este es su deber. Y ellos participaron. Al igual que Gehlen en Checoslovaquia o Quisling en Noruega, en Chile tenían su pequeño Führer, el diputado y jefe del Partido Nacional Socialista local, Jorge González von Marés, quien además contaba con las simpatías y el apoyo del gobierno. Bastante duro fue para nuestros amigos chilenos en el primer periodo de la guerra, cuando todo el éter estaba sobrecargado de los partes de las victorias alemanas, mientras que el auditorio se ocultaba la verdad del carácter agresor y de las brutalidades que cometían los ocupantes en suelo soviético. Cuando el periódico El Mercurio y sus vástagos nutrían a los lectores con información de las agencias alemanas. Pero incluso en esas condiciones, los verdaderos antifascistas sabían qué hacer y se incorporaron a la lucha sin indicaciones especiales ni precalentamiento, como se dice. Todo lo mejor y de avanzada que había en la sociedad chilena se unió en la Alianza para la Victoria, la que fue encabezada por el diplomático Marcial Mora. La Alianza tenía filiales en todo el país, y la integraban además los comités nacionales antifascistas de chilenos de origen británico, alemán, judío, español, de emigrantes rusos, etc. Entre los promotores del movimiento de solidaridad estaban el diputado Salvador Allende, el poeta Pablo Neruda, el científico Alejandro Lipschitz, los escritores Francisco Coloane y Diego Muñoz, y muchos otros dirigentes políticos y sociales del país. Por iniciativa de nuestros amigos, fueron emitidos bonos de solidaridad, los que pude ver en Santiago, en los genios de la Unidad Popular, en el Museo del Fundador del Partido Comunista de Chile, Luis Emilio Recabarren, recuerda Gennady Spersky. En una esquina superior se reproducía un jinete con un sable que derrotaba al enemigo. Estos bonos eran comprados con lo poco que ganaban por los mineros, madereros, metalistas y pescadores, por campesinos y estudiantes. Los chilenos entregaron al fondo de la URSS dinero, ventas, fármacos, frazadas y ropa. Todo esto llegaba por vías oblicuas a nuestro país. Cuando el enemigo estaba a las puertas de Moscú, en Chile nuestros amigos celebraron el 24º aniversario del Gran Octubre. Y en el mismo día en que desde la Plaza Roja, cubierta de nieve, partían los regimientos al combate, en el Estadio Nacional de Santiago se realizaba una manifestación de solidaridad en la que participaron más de 40.000 personas. Allí trabajó una feria cuya recaudación iba destinada al pueblo soviético. Entre los militares chilenos, la moda era entonces apostar a cuántos días resistía el Ejército Rojo. El admirador del Führer, el joven teniente Augusto Stepanochet, estaba entre ellos. Aquello parecía a un juego de azar en el que no se arriesgaba en absoluto. Pero la vida introdujo correcciones en sus cálculos. La victoria de las tropas soviéticas en la batalla de Moscú era debatida en las calles, en los cafés, en los tranvías y en los mercados. Y por doquier se elogiaba el valor de los rusos. Después de aquello, en muchas familias y comités de solidaridad, se consiguieron mapas en los que con banderillas rojas se marcaba la línea del frente. Y el nombre de la joven guerrillera ejecutada por los fascistas, Tania, nombre de la escolar moscovita Zoya Kosmodemyanskaya, fue el más popular en aquel tiempo. Muchas chilenas recién nacidas lo recibieron en el registro civil. Y el nombre del general soviético Georgi Zhukov, los amantes de la hípica en Santiago se lo dieron al equino favorito. El tiempo volaba y la guerra avanzaba ahora en la dirección contraria, de regreso. En junio de 1942, nuestros amigos promovieron la creación del Frente Democrático Nacional por la ruptura de las relaciones con los países del eje Berlín-Roma-Tokio. Lo integraban comunistas, socialistas, radicales y gente sin partido. Las esperanzas de los hitlerianos de arraigarse en Chile se derretían como la nieve en la cordillera. El desenlace victorioso de la batalla de Stalingrado desató una nueva ola de entusiasmo. Aquellos eran tiempos cuando en las calles de las ciudades chilenas, con acompañamiento de guitarra, eran entonadas las coplas del poeta popular Abraham Brito, una de las cuales decía que en 6 días de la ofensiva soviética, los alemanes habían contado 100.000 muertos. Cuando las plazas de Santiago eran colmadas por manifestaciones multitudinarias de antifascistas, multitudes de jóvenes coreaban la consigna: relaciones con la URSS, relaciones con la URSS. Con la presión de las masas populares, en enero de 1943, el gobierno de Chile rompió toda relación con los países del eje y propuso a la Unión Soviética establecer relaciones diplomáticas, propuesta que fue aceptada. El embajador de Alemania en Chile, con una andanada de silbidos y de risas de los presentes, cargó sus maletas en la estación Mapocho, ayudado por señores de cuello y corbata, debido a que los cargadores chilenos se negaron a servir al diplomático fascista. Poco después, un departamento de la Policía Civil arrestaba a un nutrido grupo de agentes alemanes que operaban en los puertos del país. Pero antes, los rufianes se vengaron, pues desde un submarino no identificado fueron lanzados torpedos que hundieron el barco chileno Tolten. Además, sin causas aparentes, estalló un incendio en un buque escuela de la Armada chilena. En el léxico de los chilenos entraron los nombres de las ciudades soviéticas: Leningrado, Stalingrado, Kursk, Sebastopol, Kiev. Fueron entrañables los jefes militares soviéticos. En un día de febrero de 1944, Abraham Brito lanzó una pancarta: habitantes de Santiago, todos al Teatro Esmeralda, al 27º aniversario del glorioso Ejército Rojo. De sus versos publicados al día siguiente en El Siglo, se informaba que la velada había sido precedida por el conocido científico Alejandro Lipset, e hicieron uso de la palabra el escritor Lomboy y el general Valencia, que había sido presentado con enorme éxito un documental soviético sobre la derrota de las huestes hitlerianas en Stalingrado. El 6 de junio tuvo lugar el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, en el norte de Francia. Contra los alemanes combatieron entonces más de 600 voluntarios chilenos. El 11 de diciembre de 1944, el embajador soviético en Washington, André Gromyko, y el embajador chileno, Marcial Mora, intercambiaron mensajes. Esta fecha entró en la historia de los lazos soviético-chilenos como el día del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Y en febrero de 1945, Chile declaraba la guerra a Alemania. Había sido derribado el último obstáculo que dividía a nuestros países. En Chile se presentaban películas sobre Lenin. En salas de concierto y en escenarios al aire libre, la popular cantante Blanca Hauser entonaba el nuevo himno de la URSS, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional. Este colectivo, dirigido por Armando Carvajal, interpretó la séptima sinfonía de Dmitri Shostakovich a Leningrado. El 1 de mayo se conoció la noticia de la entrada del Ejército Rojo en Berlín, lo que imprimió a esta fiesta proletaria un tinte singular de alegría. Estos amigos caminaban orgullosos, con la cabeza en alto. En las manifestaciones se interpretaban canciones soviéticas populares. Una semana más tarde, la gente se abrazaba y lloraba de alegría. La Alemania nazi había capitulado incondicionalmente. Nosotros recordamos con gratitud a los chilenos que ayudaron al pueblo soviético en los años temibles de la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones de nuestros países sufrirán más adelante altibajos. Hubo periodos difíciles como consecuencia de la Guerra Fría y de la llegada de la reacción. Hubo también años prósperos. Nuestras relaciones conocieron tiempos de gran auge y desarrollo durante el gobierno de la Unidad Popular. Este programa fue preparado para ustedes por el comentarista de La Voz de Rusia, Gennady Sperti. Boletín de noticias en La Voz de Rusia. Los titulares de Hacienda del Grupo de los Ocho acordaron condonar toda la deuda de los 18 países más pobres. Akbar Rafsanjani, el principal candidato en las elecciones presidenciales en Irán, considera que es posible restablecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Rusia manifestó preocupación por la intención de parlamentarios de Moldavia de adoptar medidas coercitivas para resolver el conflicto de Sidnestria. Ahora, estos y otros temas con más detalle. Los titulares de Hacienda del Grupo de los Ocho, en su reunión londinense, acordaron condonar toda la deuda de los 18 países más pobres con un importe de 40 mil millones de dólares. Esto se hará sin demoras, dijo el titular británico Gordon Brown. Se trata del endeudamiento con organizaciones tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. El plan de quita fue trazado por Gran Bretaña y Estados Unidos. Ellos propusieron asimismo condonar la deuda por 15 mil millones de dólares a 20 países más, a condición de que ellos tomen medidas eficaces de lucha contra la corrupción, la anarquía y la gestión de la economía. En la declaración final, los ministros se manifestaron por la intensificación de la lucha contra la financiación del terrorismo internacional. El gobierno de Nicaragua agradeció hoy la decisión del Grupo de los Ocho de condonar la totalidad de la deuda exterior a 18 países más pobres, entre ellos esta nación centroamericana. El ministro de Hacienda de Nicaragua, Mario Arana, dijo que la decisión del Grupo de los Ocho es altamente positiva para el país porque los recursos que se destinaban al pago de deuda se utilizarán en proyectos que beneficien directamente a la población. Esto nos va a dar un respiro en la parte fiscal, ya que entre menos deuda tengas que pagar, esos recursos se pueden asignar para otros propósitos sociales, sobre todo, dijo Arana. El ministro agregó que la decisión del Grupo de los Ocho, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Rusia, contribuye además a la imagen de viabilidad económica de Nicaragua, que es lo que atrae inversión regional y extranjera que genera empleo. El Grupo de los Ocho perdonó hoy a 18 países, 15 africanos, además de Bolivia, Honduras y Nicaragua, la totalidad de sus deudas multilaterales y bilaterales, estimadas en más de 40 mil millones de dólares. Rusia está satisfecha con el intenso diálogo político entre Moscú y Londres, que da penalidad a toda la gama de relaciones bilaterales. Así declaró el vocero de la Cancillería, Alexandria Kurenko, en relación con la visita que el premier británico Tony Blair hará el domingo a Moscú. Actualmente las partes colaboran activamente en la lucha contra el terrorismo y la liquidación de reservas de armas químicas en Rusia, efectúan ejercicios militares conjuntos e intercambian delegaciones de efectivos. En lo que se refiere a los vínculos económicos, Yakovenko destacó en especial la energética. En particular, el petróleo ruso constituye ya en toda la producción y en las ganancias de British Petroleum casi una cuarta parte. Blair y Putin debatirán en Moscú el sucesivo ensanchamiento de la cooperación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a la reina de Gran Bretaña, Isabel II, con motivo de su día de cumpleaños, que es una fiesta nacional de este país. Él expresó esperanzas de que las relaciones bilaterales se desarrollen en todos los ámbitos. Isabel II nació el 21 de abril de 1926, pero por tradición su cumpleaños se celebra el segundo sábado de junio. Este día en Londres se realiza una parada de los guardias a la que asisten la reina y miembros de la familia real. Esta ceremonia se realiza siempre a partir del siglo XVIII. En Irak, un terrorista suicida hizo volar un coche bomba cerca de la embajada de Eslovaquia en Bagdad. Nadie de sus empleados quedó afectado, pero fueron heridos dos vigilantes y dos transeúntes. O en otros ataques terroristas cayeron víctimas 16 personas. Tres policías fueron muertos en la capital cuando uno de sus colegas, que vestía uniforme, irrumpió en la comisaría y puso en marcha la bomba que llevaba consigo. En Latifia, al sur de Bagdad, los extremistas detuvieron un carro en el que tres especialistas civiles iban al lugar de su trabajo y lo balearon matando a 10 de ellos. Akbar Hashemi Rafsanjani, el principal candidato en los comicios presidenciales de Irán que tendrán lugar el 17 de julio, considera lógico que Irán y Estados Unidos pongan fin a su enemistad de 25 años. En entrevista a la agencia AFP, él reconoció que Estados Unidos, como el primer paso, debe devolver 8 mil millones de dólares de Irán congelados tras la Revolución Islámica de 1979. Rafsan Sami recordó que en 1974, durante su viaje a Norteamérica, esta le impresionó como un país rico, pero él comprendió también por qué los norteamericanos necesitan tanto de otros países. El político exhortó a Estados Unidos a incorporarse a las conversaciones entre la Unión Europea e Irán sobre su programa nuclear, si está dispuesto a reconocer el derecho de este a enriquecer uranio para fines pacíficos. La sucesiva ampliación de la Unión Europea se aplazará por cierto tiempo, estima el ex canciller de Alemania, Helmut Schmidt. Emitió esta opinión hoy sábado en la capital rusa en el quinto congreso del partido Patria, Rodina, al que fue invitado. Él precisó que esto se refiere antes que nada a los planes de adhesión de Ucrania y Turquía. Según su parecer, este aplazamiento se debe a que la Unión se encuentra en una crisis política, crisis de la confianza. Rusia está preocupada por la intención de parlamentarios moldavos de adoptar medidas coercitivas para resolver el conflicto de Sidnestría, dijo hoy el vocero de la Cancillería rusa, Alexandria Kurenko. Considera que las acciones de Kishinev son actos violentos por obligar a los habitantes de la autonomía a entrar incondicionalmente en una Moldavia unitaria, Moscú aboga por un estatus especial de simetría, teniendo presente la conservación de la integridad territorial de Moldavia. Esta declaración fue hecha dado que el 10 de junio el Parlamento Moldavo aprobó un llamado en el que exige retirar las tropas rusas de Transnistria antes de fin de año. Las principales firmas constructoras de aviones de Rusia presentarán sus planes espectaculares en el Salón de Aviación de París, que se inaugura la semana que viene, estiman los expertos de la compañía Troika Dialog. Los constructores rusos exhibirán un grandioso programa de creación dentro de 2 años de una nueva línea de aviones de pasajeros. En el programa toman parte las firmas Sukhoi y Tupolev. Los nuevos aparatos se necesitan en la propia Rusia. Ya hay decenas de pedidos de nuevos aviones debido a que en 2007 comenzará a renovarse la flota aérea del país. Los manifestantes del alto suspendieron hoy por unas horas los bloqueos que mantienen desde hace un mes a la espera de reunirse con el nuevo gobierno. A esta decisión de la Federación de Juntas Vecinales del Alto se sumaron los campesinos que mantenían cerradas las principales carreteras del país que levantaron sus bloqueos tras el cambio de gobierno en el país. Los líderes alteños acordaron abrir las vías tras aceptar una invitación del nuevo presidente boliviano Eduardo Rodríguez para discutir en una reunión las demandas de la Federación de Juntas Vecinales, informaron fuentes de ambas partes. En una carta enviada a los líderes sindicales, Rodríguez, que el jueves sustituyó al dimisionario presidente Carlos Mesa, había invocado a una tregua a las medidas de presión en favor de los ciudadanos, tanto del Alto como de la vecina Ciudad de la Paz, que están viendo con desesperanza la imposibilidad de realizar sus actividades con normalidad. En consecuencia, la provisión de combustible, tanto en el Alto como en La Paz, sede del gobierno de Bolivia, se restableció desde hoy en la planta de Sencata, que había estado sitiada día y noche por grupos de vecinos en huelga. El presidente venezolano, Hugo Chávez, mantiene un respaldo en torno a 70%, pero solo alrededor de la mitad de ese porcentaje avala el socialismo a la venezolana, que dice impulsar según una encuesta de la firma Datanálisis, divulgada hoy. Con el mismo número de 1.200 encuestados, Datanálisis dijo el 2 de mayo pasado que un 70,5% califica positivamente la gestión de Chávez, resultado que en esta oportunidad fue aludido como popularidad en torno a 70%. Las cifras representan un repunte de más de 10 puntos con respecto al 59,2% de apoyo que cosechó en una encuesta de la misma empresa previa al referendo que en agosto del año pasado lo ratificó en su cargo con cerca del 60% de los votos. Hasta aquí, Boletín de Noticias de la Voz de Rusia. Y La Voz de Rusia finaliza por hoy sus emisiones en castellano hacia América Latina. Cuando aquí se enfrentamos un nuevo día, les reiteramos nuestra sincera amistad y les recordamos que dentro de algunas horas volveremos a estar en su grata compañía desde las 0 hasta las 2 horas UTC en los 12.010, 11.510, 9.945, 7.390, 7.330 y 7.300 kilohercios. Sus opiniones y sugerencias pueden enviarlas a Radio La Voz de Rusia, Servicio en Español, Yaltinskaya 25, 115-326, Moscú, Federación Rusa. Nuestra dirección electrónica, letters@vor.ru. Y nuestra página en internet, www.vor.ru. Gracias por su sintonía y hasta pronto.